Buenas tardes, amigos. Estamos en una edición más de Comiqueando, el número 126. Y andamos aquí, ya vemos ahí al buen Mai, ya en plena normalidad por ahí en algún punto en la calle. ¿Cómo está el Mai? Aquí haciendo corajes de viejitos, ya sabes, no se me da. Y eso de que los que están en tu equipo de trabajo te sacan del equipo, ya sabes. No, corajes, el Mai, corajes. Sí. Y por ahí anda también el buen Alex. ¿Cómo estás, Alex? Qué ole, bien, aquí dándome cuenta que faltaba alguien. Si yo había ponido aquí a Ismael. Sí, literal. Ok, y pues también anda por acá el buen Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Isaac. Oh, ya lo traicionó su internet. Otra vez. Ahí está. Ahí anda, otra vez, ya apareció. ¿Cómo estás, Isaac? Ah, ya se fue de plano. Ahorita regresa. Dice mi mamá que siempre no. Ahí está, de regreso. Ahí está. Algo pasó aquí. Me están boicoteando, me están sacando también de grupo. Ese choc. Ok. ¿Cómo estás, Zach? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Vientos, y pues vamos a empezar contigo, mi Zach, las efemérides. Vale. Vamos a empezar con el día 11 de mayo de 1953. Nace Mike Curtis. Este fue un escritor y que inició su trabajo en la editorial Harvey con Ricky Ricón, con Gasparín, y en los años 90 alcanzó su máxima popularidad con este cómic llamado Shanda el Panda. Es una especie de cómic con animales antropomórficos, principalmente de animales peludos, lo que le llaman el estilo furry, ¿no? Y en 2011 fue encargado para escribir la tira cómica de Dick Tracy. Desde entonces pues está trabajando en esa tira de periódicos. En 1962, también el 11 de mayo, nace Sandy Carruthers. Él es dibujante de cómics y es reconocido por ser el que dio el primer dibujante del cómic de Hombres de Negro, que más tarde se volvió una película súper exitosa, una franquicia, y bueno, él fue el que le dio estilo visual, ¿no? También estuvo trabajando en Capitán Canuck y actualmente hace unos webcómics. En 1985, el 11 de mayo, muere a los 84 años el creador de Dick Tracy, señor Chester Gould. Este hombre que, bueno, pues es una leyenda en el mundo de las tiras cómicas por este personaje que incluso tuvo su película en los 90. En el 2006, el 11 de mayo también, muere a los 83 años Ferdinando Tacconi. Él era un dibujante italiano. Yo lo ubico por Dylan Dog, este personaje de detectivesco de lo sobrenatural, que bueno, en México no alcanzó a llegar su participación en este cómic. Tuvimos la fortuna de tener la publicación de Dylan Dog, pero fueron pocos números. Y también lo ubico en un cómic de 1979 que se publicó en España, que se llamaba Los Aristócratas, que curiosamente mantiene como la línea de la Liga Extraordinaria. Son personajes de la literatura fantasiosa que, bueno, conviven en la modernidad y están ahí sus aventuras pues de espías y así más o menos el estilo de la Liga Extraordinaria. ¿Estos quiénes eran? ¿Sabes? Los aristócratas era, salía este, ay, ¿cómo se llama este detective? Sherlock Holmes, salía, es que la mayoría son europeos, salía este, Drácula incluso salía, me acuerdo, y bueno, son personajes de la literatura, pero inglesa y europea, italiana también, o sea, muy local. No recuerdo si había personajes de Estados Unidos o de la literatura norteamericana, según yo no, eran puros europeos, y fue una serie de 19 o 20 tomos que se publicó en España por, creo fue la editorial Norma, que publicó también Simo, sí, seguro fue Norma, allá en los 80s lo publicaron. Y bueno, el 11 de mayo también, pero del 2012, muere a los 79 años Tony de Zúñiga, este dibujante filipino que fue el primero, fue el primero que llegó a Estados Unidos, y bueno, tras él llegaron una infinidad de filipinos a invadir, y él es el bueno, lo ubico por ser creador, bueno, co-creador de John Hex, este personaje western como sobrenatural. También estuvo en Archie Comics, este señor, en Warren, también lo ubico mucho en Conan, en Comics estuvo dibujando mucho tiempo, y también estuvo, bueno, en Marvel estuvo en Conan, estuvo en, si mal no recuerdo, en DC, en Casa de los Secretos, toda esta serie de cómics de terror, o bueno, más bien de suspenso, ¿no? Y pues él, el señor, lamentablemente falleció en 2012, el día de ayer. Salud. Gracias. El 12 de mayo de 1911 nace Charles Biro. Él fue dibujante de la editorial Leaf Wilson, que ubicamos por el personaje de Daredevil allá en los años 40, un Daredevil que nada tiene que ver con el de Marvel. Salud de nuevo. Gracias. Y también dibujó este personaje que vemos ahí, que se llama, se llamaba, él salía en Boy Comics, era una especie de superhéroe juvenil. Y bueno, este señor Charles Biro lamentablemente muere en el año 1972. En 1921, también 12 de mayo, un día como hoy, nace Lily Rinney Phillips. Ella era una jovencita austriaca que escapó de la invasión nazi, llegó a Estados Unidos y terminó dibujando, tintando primero cómics de la Fiction House, y terminó dibujando para esa editorial cómics bélicos, Wings Comics. Yo lo ubico mucho por esas portadas de lo que le llaman Good Girl Art, o sea, chicas bonitas, de los años de la Edad de Oro, esas portadas de Wings Comics, de Combat Comics, muchos cómics de la guerra, pues. Y bueno, sigue viva la señora, cumple 101 años hoy. No manches. Sí, sigue viva. Y bueno, pues felicidades. El 12 de mayo de 1942 muere a los 53 años George William Wakefield. Él era dibujante de los cómics de Laurel and Hardy, El Gordo y el Flaco, que bueno, desde 1930 los dibujó hasta 1953, hasta el día de su muerte, esto en las tiras de periódico, porque después salieron estos cómics, bueno, una adaptación de estos personajes en los cómics de la Deal, pero ya ese era otro dibujante, ¿no? En 1954, 12 de mayo, nace Neil Box. Él inició su carrera, yo lo ubico en cómico, en la editorial cómico con Robotech, Speed Racer también estuvo, en la editorial Tops estuvo con lo de Jurassic Park, yo ubico bien ese cómic de Jurassic Park, fueron varias series de Jurassic Park en editorial Tops, también para Marvel dibujó, bueno, lo único que encontré de él, y la verdad ni lo leí, fue las historias, Untold Tales of Spider-Man allá en 96-97. Dibujó el y escribió el crossover de las Tortugas Ninja y Flaming Carrot allá de Dark Horse Comics, y es muy conocido él por sus cómics de terror que actualmente está volviendo a publicar, En ese entonces era de Editorial Now y era los cómics de Friday Night, que basados en una película, no me acuerdo cómo le pusieron en español, creo que era de unos vampiros, no recuerdo la traducción, era Noche de Espanto o algo así. No recuerdo. La Noche del Espanto, ¿no? Ah, esa. Bueno, pues él dibujó mucho eso y cómics de Elvira, este personaje también de como de suspenso, de terror. En 12 de mayo también, en 1962, muere a los 67 años Dick Calkins, que fue el primer dibujante del cómic de Buck Rogers, este personaje de ciencia ficción que le hizo competencia en algún momento a Flash Gordon. También un día como hoy, pero de 1982, termina la serie de televisión de la CBS, El Incredible Hulk, y bueno, en su último capítulo fue transmitido un día como hoy, pero de ese año. Lo recordamos por Bill Bixby y Lou Ferrigno, ¿no? Estos dos actorazos. Lamentablemente Bill Bixby murió en los 90s y páncreas, algo así. Sí, ¿no? Sí, pobre. Duró mucho tiempo con la enfermedad, sufrió, y bueno. Y Lou Ferrigno sigue apareciendo ahí en convenciones, todavía lo podemos disfrutar al señor, muy, muy corpulento a pesar de los años que ya tiene. El año 2020, un día como hoy, muere a los 95 años Frank Bull. Él fue dibujante de la editorial Fawcett, de la editorial Timely, de DC Comics en los años 40. Lo ubico en los cómics de Strange Tales de Atlas, estuvo muchos años ahí, y en los 60s participó con Stan Lee en algunos cómics de romance que el señor Stan Lee escribía antes de fundar el universo de superhéroes de Marvel. El 13 de mayo de 1946, pues nace nada más y nada menos que Marv Wolfman, este escritor, pues ya, ¿qué podemos decir de él? Un gran, yo lo ubico perfectamente, bueno, me encontró su tirada de los Teen Titans, estuvo en todo lo relacionado. ¿Perdón? El arquitecto de la crisis. Sí. Crisis, esa gran obra, bueno, yo lo procuro leer cada cierto tiempo y la verdad lo disfruto, a pesar de que fue escrito hace más de 30 años, digo, vaya, es muy emocionante todavía volver a revivirlo, ¿no? Bueno, al menos a mí me gusta. ¿Hacen también falta más eventos así, no, Isaac? Pues creo que así. Fue el primer gran evento. Mentira, antes fue Secret Wars, un año sí, antes. Sí, pero creo que Secret Wars fue hecha para vender juguetes, ¿no? Esta, creo que transforma, o sea, arregla todo el universo, o sea, ese es su, a eso me refiero, a un evento tan enorme que descompone y vuelve a fabricar, ¿no? Entonces, y de ahí, pues, ha sido la receta de DC, cada cierto tiempo necesita una crisis a raíz de este trabajo. Entonces, bueno, yo lo disfruto, a mí me encanta. En el 58, 13 de mayo, también nace Makoto Kobayashi. Este es un mangaka que, la verdad, yo nada más he leído un cómic de él que se llama Club 9, y la verdad no está tan bueno, es un cómic como de enamorados, ya sabes. No, la verdad leí un poquito, no me gustó, pero estuve buscando más trabajos de él y resulta que es muy conocido por este personaje, una especie de Garfield, un gato naranja llamado, bueno, el cómic se llama What's Michael, o qué es Michael, y pues nada más, eso creo que es el único trabajo en inglés que se ha publicado, ese Michael, What's Michael y Club 9, de este señor Makoto Kobayashi. No sé si tú lo conozcas. No, lo ubico, ahora sí que lo ubico de nombre, pero no una obra como tal. Sí. Algo hizo algún tipo de traducción para Epic, me suena algo así que hubiera hecho, pero no ubico ni esta que pusiste de What's Michael, no lo ubico, pero el nombre sí, de algo me suena. Sí, no es muy conocido. Bueno, What's Michael resulta que ha sido muy popular, tiene 10 tomos en inglés, y Club 9 pues también son otros 10 tomos, pero la verdad no es lo mío. En 1969, 13 de mayo, nace Andrew Tepoy. Él es dibujante y entintador, lo ubico, bueno, salió en Marvel en algunos cómics de los Hombres X, pero yo lo ubico en Fables de Vértigo, en Simpson Comics, ahí en Editorial Bongo, hace muchos, unos 10 años estuvo dibujando Simpson, y lo más reciente que leí de él fue Archie versus Depredador. Él estuvo ahí, no sé, participó, la verdad no sabía que él estaba dibujando o entintando, pero pues resulta que pues eso fue lo último que leí de él. En 1984, el 13 de mayo también, esa es una fecha ficticia, pues llega T-800 en búsqueda de Sarah Connor, de ese año, para pues acabar con el líder, la mamá del líder de la resistencia humana. En 2019, el 13 de mayo, muere a los 57 años Sean Howell. Él era dibujante y editor de la editorial Antarctic Press. Él era médico de profesión, médico militar, y terminó dibujando cómics. Y su especialidad era esto, que eran cómics como animales antropomórficos, animales peludos y pues eran puros títulos para adultos, ¿no? Tenía contenido, la verdad nunca fui afín a este material, pero sí los llegué a ver. ¿Por qué hablas del Chuck, Isaac? Bueno, cada quien sus fetiches, y lamentablemente el señor muere a raíz de un cáncer que pues, estuvo acarreando muchos años. En el año 2000 también muere a los 82 años Fred Schwab, o no sé la verdad no cómo se pronuncia su apellido, pero él era dibujante de los primeros cómics de allá de las editoriales Chesler, Timely, estuvo en la Ceuta, en la Fox, bueno, creo que prácticamente todas las editoriales de esos años, y su trabajo lo podemos disfrutar en el Marvel Comics número 1, ahí en ese histórico número, pues él dibujó algunos de esos historietas, porque era una especie de antología, ¿no? Y creo que la mayoría de los cómics de esos años eran antologías y tenían de diferentes temas, y uno de ellos pues era la parte cómica, y el señor Fred Schwab participó ahí, y después de eso fue a la guerra y fue fotorreportero de guerra en la Segunda Guerra Mundial, y pues prácticamente dejó los cómics después de esos eventos y trabajó como diseñador en el New York Times hasta su muerte en el 79. Perdón, se retiró en el 79 y de ahí ya hasta su muerte en el 2000. Y esas son todas las efemérides. Andrew Tepoy, yo lo ubico más como entintador que como dibujante. O sea, sí. Dibujó Simpson. Él estuvo dibujando Simpson, pero pues sí, como te digo, o sea, estuvo en Hombres X mucho tiempo entintando. Fables, no sé en Fables si era dibujante, la verdad no recuerdo, no leí todo Fables y no recuerdo haber escuchado su participación como dibujante. Seguramente también fue entintador, pero sí en Simpson dibujó y en Archie Terminate, Depredador debe de haber sido también entintador. No lo ubico como dibujante de esa serie. Sí, tío, que yo lo ubico más de pintador que de dibujante. Y no mal recuerdo, le han tintado a Bagley y a los hermanos Hubert. Algo así lo recuerdo. Así es. Pues hoy cumpleaños. Ah, no, mañana cumpleaños. Mañana cumpleaños. Muy bien. ¿Qué noticias nos tienes, mi Alex? Uh-huh. Claro que a todos. Pues sí. Armando Giannucci, Jonathan Hickman, Dan Slott. Yo no sé por qué reza Dan Slott, me cae de madre. Tanto daño le hizo al Spider-Man durante 10 años que ya chole. Anthony Falcone, Rainbow Rowell, no sé ni quién sea. No sé, ese no sé quién sea. Jimmy Cheung, Oliver Coipel. ¿El que hizo Coipel? No me suena. Thor, es el que hizo Thor, el regreso con Straczynski. Ah, con razón. Es buenísimo, es muy, muy, muy. Hizo Eternals, hizo Sieg, que es justamente la el asedio de Nueva Asgard en la Tierra. Magic Order, o sea, se estuvo aventando unas portadas con DC de Batman, de Superman. Es muy bueno, muy, muy, muy detallista. Coipel es francés, si no mal recuerdo. Okay. Pero es muy, muy, muy, muy, muy buen dibujante. Michael Cho igual es portadista, y Terry Dodson, que seguro va a ir con su esposa, que en todos lados le entinta. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como decía la semana pasada Alex en la recomendación, ¿no? Que es así como los Alred, ¿no? Los que Alred, sí. La esposa, él dibuja. Pero los Alred se divorciaron ya, ¿no? No tengo idea. Bueno, yo tenía entendido que hace 2 años, algo así, se separaron, pero siguen trabajando. Pues el dinero es el mejor pegamento, ya te dije. Algo así como Frank Miller y esta... Jim Barley. Ajá, que también se divorciaron y siguen trabajando juntos. Bueno, hasta que recuerdo, siguen trabajando juntos. Para que aprendan ahí nuestros amigos de... ¿Hay cómo se llaman estos cómics de pareja? ¿Cuáles? ¿Cómo? Ay, de aquí de México. ¿Cuál es el templo del cómic? Ah, no. Algo de papel, ¿no? Yours los de papel es tía razón. Sí, sí. ¿No te referías a Vadillo y Uribe? algo así, pero no sé. Me suena por ahí. Los George de Papier, los monos de papel, tienen razón. Sí. Eran muy buenos, muy socorridos, muy solicitados en las convenciones. Se separaron. Y ya murió el proyecto. Ajá. Y ya como que bajaron su popularidad, de ambos, a pesar de que de todos los rumores que se generaron por ahí, ambos bajaron su popularidad, pero los dos, al menos yo los he conocido, los he visto, y sin bronca, son tipos muy, ambos son muy, muy amables. Entonces, este 900, ¿qué va a ser, tomo especial? DVD con todos esos. Seguramente sí, desde el 800 creo que, o el 700, ¿no? Son como 48, 64 páginas, si mal no recuerdo. Desde el 600, Alex. Algo así. O sea que el 800 ya tiene, ¿qué? ¿10 años? No, tampoco. No, menos. Menos porque ellos han estado publicando Amazing Spider-Man cada... Creo que están aventándose cada 2 semanas, hasta en un mes te avientan 3 números. Ah, pues con razón, yo decía, ya a poco ya tiene 10 años, si lo recuerdo haber comprado, entonces. Entonces tendría como 5 años, ¿no? Sí, algo así. Sí, unos 3, 4, ¿no? 2018, 2019, sí, algo así por no el juegues. Estilo. El 800, sí. Ajá, entonces... Sí. Quieren alcanzar el 1000 de Superman. Ah, está cañón. Es correcto. Eso es trampa. Sí. Bueno, la siguiente, los productores de Moon Knight van a producir la película de los Cuatro Fantásticos. Entonces, es lo que dicen. Sentimientos encontrados, no sé si va a ser mala. Es que a los Fantásticos no los he ido bien en cine, cabrón. Es que no puede ir peor, yo creo. No les ha ido bien en cine, a pesar de que las tres adaptaciones han tenido aciertos en los casting. No las tres, no creo. Sí, por ejemplo, en la de las pijamas, me gustaba mucho la Sue y me gustaba mucho Doom. ¿Cuál de las pijamas? ¿La del de Corbin? Sí. No, a veces no cuenta. Esa no salió en el cine. Claro que tiene que contar. Estuvo enlatada, no, hazlo cuenta. Es más, hasta me gusta más su mole que cualquiera de las otras dos moles que han pasado, fíjate, de sí, ese tamaño. Pero para el público no existió. Entonces. No. Eres terrible, Isaac. Mereces que regrese y hable como Daredevil. Ojalá. Y hablando del casting, si le suena Bryce Dallas Howard, ella sería la mujer invisible, Sue Storm. Y también, si lo ubican, es de Jurassic Park, bueno, de Jurassic World, la nueva, la que corre en tacones. Sí, sí, sí. Entonces, va a interpretar a Sue Storm, a la mujer invisible. Y también va a dirigir la película. ¿Quién? Ella sería la directora. Sí, fue ayer como que el boom de que ella iba a ser la directora, confiando en ella por lo que ha sacado en Mandaloriano. Que me parece, salvo ustedes que tienen cifras más fidedignas, que los capítulos que ella dirigió son como que los más vistos, ¿no? Sí. Pues, en general la serie fue muy buena, o sea, no encuentro capítulos flojos. Realmente. O sea, es buena, pues, su trabajo. Espero que mantenga el nivel. Pues sí. Perdón, Isaac. Perdónale. No, está bien, eso mismo, que ver el nivel. A mí, como directora, sí me late, pero siento que están escogiendo pues ya castings muy adultos que nada más les durarían pocos años, la verdad. Si en una de esas pega y quieren hacer trilogía, la verdad es que está no grande, siento, ¿no? Que, ajá, ya, yo pienso que igual y en esa película fallece o algo así, sale otra versión. O sea, no se puede. ¿No? Ahora, y padre, o sea, que no te las pedes, o sea, cosas así están padres, no sé. Ahora, lo que sí dicen, que por ahí se rumora que la mole, no la convención, sino el personaje, la mole, le van a cambiar un poco el aspecto porque no quieren que se parezca mucho a Korg de Guardianes de la Galaxia. Pues no es difícil. Entonces, no, ahora sí que le cambies el color y santo remedio, ¿no? Pero quién sabe ahí sí qué van a hacer. Y ya te digo, fíjate, a pesar de la negativa de Isaac, fíjense en la mole de la enlatada y sin broncas, me parece una mole más estética, más bonita que la de Chiplis o la de ¿cómo se llamaba? el niño que hizo Tintín. Pues yo pienso que porque no la estás viendo en 4K o en una pantalla IMAX o cosas así, o sea, la neta es que no sé si el hecho de que sea de baja resolución mejore el aspecto de esa mole. Okay. Que lo hicieron con 2 pesos, lo hicieron. Sí, uh-huh. Sí, no, se ven increíbles los pinches, las pijamas, la escena cuando Richard se está estirando, pinche cámara así como le hacen de lado, no hombre, está genial. Yo no sé por qué le tienes tirria, Isaac. No, yo no digo que, o sea, yo no digo que sea mala o buena, o sea, es el producto que es por la necesidad que tenía que hacerse. Pero Es que nunca salió al público, es lo único que digo, que no, la gente ni la conoce. Hasta ahora, hasta hace poquito, pero del 94 que salió, o bueno, que filmaron, hasta el 2000, ¿qué te gusta? 2010, no, nadie sabía de ella. Ok. Y este, pues bueno, del segundo, bueno, de la peli de Tim Story, creo que se llamaba el director, ¿no? Me quedo mucho con Mr. Fantástico y con Antorcha, que acabó siendo el Capitán América. Ajá, sí, se fue buen casting. Menos Jessica Alba, ay sí. Sí, plano. Es uno muy malo. Pues, ¿qué pasó? Estará guapa y todo, pero no. No, o sea, para Jessica Alba es como que la rubia por excelencia, ¿no? Y que te pongan a una latina. No, más bien tú eres la rubia. Pero sí le pintaron su cabellito de rubio. Pero, sí, era, pero ahí, por eso sí. Le sí, pusieron pero su agüita oxigenada y todo para que fuera rubia. No. Sí, pues así, pero peliteñida y morenaza, pues morena, güerita color de llanta, pues como que no me sale, güerito. Oh. Chale, pues. Bueno, ¿y qué más? ¿Y ¿Ese qué es? ¿Cuál? Esa portada, ¿qué es? Portada variante del Fantastic Four número 47 con varios de los trajes que portó la Mujer Invisible, realizada por Russell Dotterman. Ahí para que nada más no les digan que se les avisó, se les advirtió, apártenla, porque la neta es que sí está muy chida. Está muy padre. Está efectiva la Russell Dotterman fue el que nos hizo las entregas de She-Hulk. Digo, de She-Thor, perdón, por eso es muy famoso. Y Russell algunas Lauterman. De X-Men. Ah, sí, también. Ah, portadas, pero interiores como tales es esta, ¿no? De She-Thor. Sí. Bueno, pues Marito. Ahí para que vean todas las etapas de los trajes de la Mujer Invisible. Y ya para terminar, el último, la última queja que está saliendo en internet es con este videojuego de Gotham Knights, próximamente a salir en octubre del 2022. En las plataformas para jugar videojuegos, donde puedes jugar con estos cuatro personajes. Sin embargo, las quejas que han soltado es que prácticamente en el mundo de los cómics esta alineación nunca ha sucedido. O bueno, No, pues es Destructor, ¿no? ¿Quién es? Bueno, Red Hood. Ajá, Red Hood. Es Red Hood. Okay. Es Bárbara Gordon. Nightwing y Tim Drake. Y el hecho que dicen es que si Tim Drake es Robin, Patichica debería de ser o Cassandra Cain o Steph. Ya, por la temporalidad, ¿no? Exactamente. O al revés, que en una de esas, que más bien, o más bien, que si es Batichica, Batgirl es Bárbara Gordon, debería de ser Damian Wayne el Robin. Y entonces se están quejando porque pues en una de esas debieron haberle dado más realce a Cassandra Cain o a Steph como Stephanie Brown, como pues nada más que salgan los skins adicionales y ya lo arreglan. Pero eso es que se quejan no en los cómics, manito. Porque en el 1000 sí salen todos juntos, ¿no? En el sí, pero lo que dicen que Tim Drake ahí no es Robin, es Red Robin. Ya, también son demasiado puristas, man. Oh, muchachos. Son de lo peor. Bueno. Por gente como esas, tenemos el release de Snyder Cut. Gracias, de veras. Demos gracias al señor Scott. Digo, Snyder. Entonces, bueno, ¿cómo la ven? sí está acá medio rarón eso, pero digo, yo no le veo inconveniente a la alineación, por el contrario, me gusta. Puedes evocar varias aventuras de Nightwing y de Tim Drake, sobre todo a finales de los noventas, cuando Drake toma este manto de Robin y defiende consejos, ¿no? De parte de Dick Grayson. Y el equipo de Barbara Gordon y Red Hood lo acabas de ver en Three Jokers, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, se unen y son los que acompañan a Batman en esa aventura. Entonces, pero aún así, vamos, la alineación no se me hace mala. Y pues ahora sí que qué bueno que te estás diciendo de Batman y estás dando el chance a Nightwing, que es un super personaje que no creo que no han sabido explotar, y menos a Tim Drake, que ya también le hace al arroz con popote, hombre, y de la nada viendo embarazado a su novia y mil novias más, y ahora resulta que pues, ya sea el Vicky Herales, como que no. Ay, pero si tú, ¿cuántas personas conoces que también han hecho lo mismo? Ok. Bueno. Listo, eso es todo de mi parte. Muy bien, el May. Pues eso es todo por hoy, amigos. Ya se pasa, Choca, de veras que se pasa. Bueno, por ahí se notifica la fecha de la Mole Convention para octubre, 29 y 30 de octubre en el World Trade Center, para los que todavía vayan a este tipo de eventos. Se supone que está relacionado con Día de Muertos, entonces es probable que se vean muchos disfraces. Incluso los invitados, ¿no? Sí, también. Cambia la temática. Cambia mucho la temática, no es como la convención original, pero pues al final lo que pretende es seguir promoviendo la cultura y el consumismo, ¿no? Del cosplay. Sí, también. Ahí hubo algún tema de que ya no le iban a llamar justamente... Ay, ¿cómo se llamó? Cómic. No, el de los juguetes. Unboxing Toy Convention. Unboxing, ¿no? Porque por ahí creo que había una bronca de nombre con Elías, no sé qué tan cierto sean esos rumores, pero bueno, seguro hay mole en octubre. Así es. Venga, y bueno, pasamos a la siguiente tiene que ver con con el Día de las Madres. Pasó esta semana el Día de las Madres y bueno, pues no evitamos felicitar a las madres que nos ven, ¿no? Que hacen todo lo posible por sacar adelante a sus criaturas, ¿no? Y bueno, felicidades, supermamás. Vámonos a la que sigue. La que sigue tiene que ver con Doctor Strange. Ya se estrenó la película de Multiverso de la Locura. No sé si alguno de ustedes ya la vio. Ya. No, yo no. No, Alejandro, tampoco, pero no. Échale los spoilers, a mí no. No, vamos a darles otra semana. Otra semana. Sí, la verdad es que la historia está... No me gustaría decir predecible, porque sí tiene algunos giros de tuerca que no se espera uno. Pero pues, más bien debió de llamarse La Bruja Escarlata y el Multiverso de la Locura, ¿no, Choc? Así es. Strange en algún momento se vuelve un personaje accesorio, ¿no? O secundario. Sí, sin broncas, Entonces. Sí, de hecho debe haber sido llamada, como bien dices, ¿no? WandaVision. Dos. Cuando vio la película Wanda, Universo de la Locura, etc., La Bruja Escarlata, no sé. Sí, pero de hecho, sí, eso. Llega un momento en que la misma villana opaca al héroe, ¿no? Sí, y de hecho, eso me lleva a la siguiente diapositiva. que es la evolución de la Bruja Escarlata en las historias que nos ha presentado Marvel. Desde la era de Ultrón, que se veía joven y jovial, o jovial y bella, hasta pues, el multiverso de la locura, ¿no? Que ya se ve muy madura ella. Y bella. Sí, pasa que no sé, como que esa fijación que le ponen, sí existe en el cómic, la historia principal de Multiverso de la Locura, sí existe, pero al grado tal de sacar una película, Choc, ¿cómo lo viste? Lo que pasa, ¿sabes qué? En el cómic es la época justamente como de John Byrne en West Coast Avengers, de esta época de Old Milgrom, en donde justamente ella se imaginan, bueno, tiene a sus hijos que resultan ser parte de un pentágono, un pentagrama que era parte del cuerpo de, aquí le llamaron el Doctor Pandemonium, ¿no? Isaac. No me acuerdo. Y bueno, era de la época de novedades, pero allá en Estados Unidos así fue. En West Coast Avengers desarrollan esta historia en la que Wanda tiene a sus dos hijos y resulta que son como que de su imaginación y se hacen físicamente posibles por haber desintegrado este pentagrama del doctor Pandemonium, algo así se llamaba. Y retoman esta parte de los hijos cuando Bendis toma el título de los Avengers y hace Disassembler, que la vuelve en efecto la villana, porque ya no tiene control de su poder, y una de sus fijaciones justamente, aparte de estar casada con la Visión, son sus chavos. Y estos chavos, a partir de esta disociación de la realidad, en Avengers Disassembler y House of M, resultan ser Wiccan y... ¿cómo se llama? Speed se llama, creo que el son gemelos, uno mago como Wanda, el otro veloz como Pietro. Y y pues bueno, ahí es donde viene esta parte de lo que tal vez vamos a ver en el futuro en el universo Marvel, los Young Avengers. Y a partir de ahí ya los hijos ya no son más una alucinación, ya no son más parte de la magia de Wanda, sino que son traídos gracias a la locura de Wanda, ya son jóvenes de carne y hueso que pues bueno, ya están viviendo sus propias vidas, ¿no? Pero aquí sí lo llevaron como que al nivel de la película, estaríamos viendo lo que fue tal vez un poco Avengers Assembled House of M en esta parte del Doctor Strange. Sí, de hecho, si quieren ver una relación de los cómics que tienen que ver con esta película, hay un infográfico que está circulando en las páginas del Templo y de Comiqueando con los títulos de esos cómics. Es correcto. Muy bien, vámonos a la que sigue. Yo espero que hayan hecho su tarea y que me puedan identificar de qué se trata esta diapositiva. Muy bien, don Alex, pues platícanos, ¿qué te pareció el final de Moon Knight? Ah, la batalla entre la lagartona y el Khonshu está poca madre. Creo que si esa lo hubieran sacado desde la primera temporada, puta, arribotota, desde el primer capítulo me refiero, puta, arribotota la serie, la neta. Ok. ¿Tú, Choc? No lo he visto, el Mike. No, ahora sí que no puede ser. Pero ustedes ya sigan, ya que. Dieron chance, sigan. Isaac, ¿tú qué te pareció? La verdad, sí me gustó, pero, híjole, hay una parte que, o sea, estás tan emocionado y de repente te bloquean y te quedas así, ¿qué pasó, no? O sea, cuando resuelven el conflicto, tan solo eso, o sea, corte A, algo pasó, nadie supo, nadie vio, y ya todos acabaron con los malos, ¿no? Y ya después nos explican qué pasó, ¿no? Y de hecho ya nos habían adelantado que había otra tercera personalidad, ¿no? Pero esa escena que falta de cómo derrotan a, o sea, esa pelea, que a mí me dejó, ¿cómo se dice? Pues con esa insatisfecho. O sea, me hubiera gustado ver esa pelea, o sea, esa tercera personalidad que es este, ¿cómo se llamaba este personaje? Jake. ¿Es Jake el taxista? Jake, sí, ¿no? Sí, es el tercero, sí, bueno, pues. Sí, Steven, Mark y Jake. Ok, que habla español, ¿no? Bueno, él, o sea, ver esa, a él como, no sé cómo se disfrazará de Moon Knight, cuál será su, o bueno, cómo lo hubieran presentado, y ver sus movimientos, cómo, porque está derrotado prácticamente, cómo voltea la tortilla, eso, no sé, hubiera estado padre que algún espectador de la calle lo hubiera grabado y pasen las noticias, no sé, algo, cómo se que acabó con los malos, ¿no? Eso hubiera estado, creo que faltó esa parte. Pero al final, bueno, la historia cumplió, la verdad me gustó, aclara todo, los buenos ganan, pero sí, o sea, y todo como bien está ahí, la mano moviendo los hilos, ¿no? Todo este dios de la luna, todo desde el inicio lo tenía controlado. No sé por qué hizo tanto conflicto si ya lo tenía como que de la mano, ¿no? O sea, tal vez ahí faltó un poquito más de explicación, ¿no? Que cuáles eran los verdaderos motivos de este Khonshu teniendo el control de esta tercera personalidad. Yo tengo dos temas fuera de las personalidades de Moon Knight que no me quedaron claros. Primero, que la novia, enamorada, esposa se hiciera avatar de la diosa hipopótamo. Ajá. Y como resultado tuviéramos un escarabajo, según esto, rojo, con su traje que ahí está, ¿no? Se supone que es el escarabajo escarlata, que es un personaje que va de la mano con Moon Knight. Pero pues si mi diosa es la diosa hipopótamo, pues que no debería yo de estar un poquito más rellenita y ese tipo de cosas. Esa es una, ¿no? Y la otra, en los cómics, Khonshu tiene su propio plan para conquistar el mundo. E incluso en algún momento se vuelve un dios malo y pues hay que defender la tierra de Khonshu, ¿no? Entonces, sí queda abierta esa posibilidad. Ya vemos que ocupa enteramente al personaje de Moon Knight para hacer cumplir con sus venganzas, ¿no? Y y bueno, pues al final todo esto nunca pasó, ¿no? Es como cuando le dice uno al Choc, oye Choc, ¿y el cómic que te encargué? No, nunca pasó. Híjole, mano. Ahí en el templo, ¿cómo va esa frase, Alex? En el templo. ¿Cuál? Híjole. Te lo traigo el siguiente sábado. Date una vuelta el sábado. ¿Cómo se llama? O sea, al final sí decían que una parte de las influencias de la serie eran las películas de Memento y de este tipo de situaciones, que como que todo volvía a ser cíclico, ¿no? Y volvía a empezar y volvía a suceder. Y entonces creo que ahí no, o necesito ver otra vez bien el capítulo primero y el último para identificar dónde se, para volverla, o para unir esos hilos de qué fue lo que pasó antes, qué fue lo que pasó después, dónde estuvo. Ahora, lo que dicen, para responderle un poquito a Isaac, dicen que el Jack pues tendría que ser el Moon Knight, pero con el traje negro, con la capa blanca, pero el traje negro, que en una de esas, eso creo que sí faltó, pero lo están dejando ahora para abrirlo a la segunda temporada o a una, o sea, que sí va a haber segunda temporada. Película. No va a haber segunda temporada. Pues es que entonces, ¿en dónde? Ha habido declaraciones encontradas de que sí hay ganas, pero la bronca es Oscar Isaac, que en realidad que nada más firmó por el contrato, ¿no? El Mae. Así es, hay un contrato de por medio, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor lo tientan, se avientan una película con Moonlight. Y se aventaron a firmarle nada más una temporada, sabiendo, o sea, el tipo de actor que es, y o sea, si él dice y pone sus condiciones, ya no vuelve a hacerlo, pues, o sea, ¿no? Eso, pues, y que estaban esperando que el personaje no llamara la atención, ¿no? Es correcto. Pero entonces, ¿para qué dejas abierto Si no va a llamar la atención, ¿para qué dejas abierto el final? O sea, es medio contradictorio. Igual y es pura mercadotecnia y el señor tiene firmado 3 temporadas, 4. Claro. Bueno, muy bien, pues espero que... Ojalá saquen una nueva temporada, porque sí, da para más, güey. O sea, tiene... ver a este nuevo, a esta nueva personalidad en acción estaría muy padre. O sea, sin detener, o sea, creo que los Moon Knight se detuvo en todo momento en sus habilidades, no las explotó. Y creo que este nuevo personaje no tiene no tiene escrúpulos. Lo vimos al final, o sea, lo que hace. Post créditos, tienes que aguantarte los créditos. Vemos que es capaz. Y pues imagínate un Moon Knight así. Estaría un antihéroe en más. Sí, el hecho de que veas el traje y cómo las pocas veces que usa el traje, las pocas veces que usa sus habilidades ya en la batalla, sí te dejan con ganas de ver más al superhéroe. La neta es que creo que hace falta o la película para continuarlo o unirlo con otros, con otro otra equipo serie. Con otra serie, ¿no? Un estilo Defenders. Ándale, algo así. Muy bien, pues vámonos a la que sigue. La que sigue es para chavorrucos enteramente. Es el tráiler de la 4ª temporada de Cobra Kai. Quinta, ¿no? Ah, perdón, quinta. Quinta. Bueno, pues ya se perdió el Larusso, perdió el Johnny y llegó Cobra Kai de veras a ponerlos en su lugar, ¿no? Entonces, se ve intenso la participación de este nuevo personaje negativo y la aparición de su amigo japonés, ¿no? En alguna parte del tráiler se enfrentan y bueno, pues se están luchando contra Cobra Kai, que tiene escuelas por todos lados ya, ¿no? No me imagino cómo piensan terminar esto sin usar la violencia. Yo bajaba a Tijuana por unos cholos y subía a darles una repasada y yendo a terapia. Sí, muchacho. Yendo a terapia, nada más, así. Pues con estas amistades que uno se carga, no se puede. Lo vuelven a uno violento. Okay. Bueno, pues ahí está el corto. Encuentran a Miguel, tratan de que sean amigos, no se dejan. Nostalgia pura, ¿no? Ahí para que quiera verlo. Me parece se libera en junio. No, septiembre, creo. Por ahí, ahorita el final del trailer vendrá la fecha, ¿no? Cobra Kai, quinta temporada, septiembre 9. Sí, septiembre, a ver. Muy bien. Bueno, pues eso es para los chavorrucos de este canal. O sea, la que sigue. La que sigue es una noticia pues que nos tiene un tanto tristes, ¿no? ¿Quién es este individuo, Choc? George Pérez, el Mike. Y ahí les presentamos algunos de los títulos en los cuales el señor intervino. El señor había estado enfermo durante los últimos meses y pues finalmente se dio a la enfermedad y ya no está en este plano, ¿no? Dejó títulos muy muy interesantes como Las Crisis, ¿no? Por ahí hay Teen Titans y por ahí está algunos capítulos de Hulk. Sí, qué pena. En definitiva, George Pérez es... Hace 2 semanas perdimos a Neil Adam, la semana pasada, jueves en la noche perdíamos a George Pérez. Y digo perdíamos porque sí es una noticia devastadora para el mundo del cómic. Pérez era un arquitecto en todo lo que tocaba, era un genio en todo lo que tocaba. Empieza en Cuatro Fantásticos, bueno, de los primeros trabajos en Marvel es Cuatro Fantásticos, en Avengers, se va para DC. En DC, justamente como le acabo de decir el Mae, junto con Mark Wolfman, crea los nuevos Titanes. Muy a la discreta, así como lo hiciera Dennis O'Neill y Neil Adams en los 70, con Green Arrow y Green Lantern, toca temas, problemáticas adolescentes. Y ellos dos como equipo creativo son geniales y los escogen para hacer los que cuentan la crisis en las tierras infinitas, que es la muerte de todos y cada uno de los multiversos en DC Comics, para dejar uno solo. Después de ellos siguen ellos dos en un rato en lo que es Titanes, y por su parte Pérez abandona Titanes esporádicamente para dedicarse a la recreación de Wonder Woman, que es otra cosa que tiene su sello muy particular. Está en Wonder Woman 60 y 50 y algo números, 60 y algo de números. Primero escribiendo y dibujando, luego escribiendo y dibujando, luego al final nada más escribiendo, hasta que eventualmente deja el título. Después de ahí sigue una un poco de su creación indie, y se va del indie a Avengers junto con Kurt Busiek, George Pérez, que desemboca en lo que es JLA Avengers, que es, yo creo que, una de sus más grandes y reconocidas obras. Regresa a DC, bueno, sigue en Indie, en CrossGen, Sax and Violence, y pueden darle una ojeada a este Sax and Violence que él mismo hace, está genial. Sirens con, creo que fue Event CrossGen primero y después fue con IDW. CrossGen, él es parte de CrossGen, trae muy, muy, muy puesta la camiseta de CrossGen hasta que regresa a DC para hacer Brave and the Bold. Y pues bueno, ahí nos trajo el Mai su último trabajo, creo que fue en serie, que fue Final Crisis, Legión de Tres Mundos, y es el último trabajo seriado que hace Josh Pérez. Después de ahí fueron muchas portadas de ese. Bien lo acaba de decir, él presentó un cáncer. ¿Cáncer de qué era, Isaac? ¿Te acuerdas? De colon. Cáncer de colon que él mismo decide ya no operarse, no quiere estar padeciendo las quimios, no quiere estar en hospital, ya estando desahuciado, decide. Sí, ya. Isaac. Aló. Bueno, decide ya no ingresar sí, sí. a ningún tipo de hospital y pasar los últimos días en casa. Todavía se le vio dando una vuelta en DC, visitando amigos, dejándose visitar, dejándose querer. Hizo una o dos firmas de cómics y una tercera creo que ya no la aguantó. Y pues ya el jueves pasado nos deja George Pérez con un gran, gran, gran legado de historias, de arte, de detalles, y pues bueno, uno de los grandes que yo creo que va a ser irrepetible, ¿no? Ha habido gente que ha como que seguido su carrera, yo creo que Chris Jiménez es el más notorio, pero no le va a llegar, al menos en un buen rato, a George Pérez. Muy bien, pues vámonos a la que sigue. Descanse en paz. La que sigue son noticias un poco más, bueno, están igual de tristes. El Free Comic Book Day. Ah, pero son cómics gratis. ¿Qué de triste tiene eso? Pues que no alcancé los que yo quería. ¿Pudieron ir? No fue tu semana entonces. No pudieron ir, estaba lleno. Ya tiene mucho que no voy a eso. Es que ya no es soportable tanta gente. Digo, en un momento dado no me perdí del primero hasta, yo creo que el 2015 fue mi último. Ya lo sufrí, la verdad, en 2015 lo sufrí. Y quizá si hubiera ido a otra tienda allá por las Torres, quizá es más tranquilo, pero híjole. Ya está complicado esos viajes. También se pone igual, ¿eh? Bueno, mira nomás, la joya. La joya de la corona. En gratis. En Free Comic Book Day, el de Super Mascotas. Algunos Free Comic Book Days se han valorado a raíz del tiempo, ¿eh? Sí, hay algunos que... Recuerdo el de Umbrella Academy, la primera aparición fue en un Free Comic Book Day y se andaba vendiendo hace un ratito en unos 100, $200. Ya bajó la fiebre de Umbrella, pero digo, son antecedentes de que algunos cómics del Free alcanzan precios altos por alguna primera aparición o alguna rareza, ¿no? Y hay muchos cómics que no llegan a México y hay muchos más en Estados Unidos que son de editoriales muy independientes y no llegan aquí y no tenemos idea. Pero, y de hecho, al paso del tiempo, las editoriales independientes lamentablemente poco a poco van dejando de participar, no sé ahí qué pasa, si no les es redituable o si no hay un apoyo. Se supone que esto está patrocinado por o sea, no es que cada uno pague su cómic, sino que hay como un bien común, hay un ahorrito entre todos y así sacan la publicación, ¿no? Es que según yo, la tienda como tal, o sea, sí compra el cómic. Ah, sí los compra, pero me refiero a la creación de los editoriales, al crearlos, al dibujarlos y al mandarlos a impresión. Ah, sí, pero sí, sí, sí están condicionadas a comprarlos para... Sí, sí se compran. A digo, cuesta y comprarlos. 20 centavos, 30 centavos, pero al final es una inversión de las tiendas, que es que agradece, ¿no? También no todas las tiendas pueden hacer ese tipo de inversiones, ¿no? Porque sí, por lo que vi, las últimas veces que fui, muchísima gente, ya no había sobrantes, antes sobraban de años anteriores, no sé si ahora todavía alcancen de años anteriores. Sí, igual antes se repartían, ¿no? Como bien dices, antes se repartían de años anteriores, pero esto se ha vuelto un fenómeno ya de especulación, cabrón. Ya lo ves en los grupos, ya están vendiendo altísimos a algo que, pues, al final de cuentas es gratis, ¿no? ¿Será que puedo conseguir mis tortugas en el templo? No, el Mike. De hecho, sí tuvimos cómics ahí el día del cómic gratis, pero no hubo tortuga. Es que estás hablando de especuladores. No, pues no es lo mismo ser especulador que especulero. Tienes razón, son especuleros, no son especuladores. Bueno, digo, será en broma, pero híjole, eso le está haciendo muchísimo daño a este tipo de eventos. O sea, claro. Y no nada más, o sea, no es aquí, es en todas partes. En Estados Unidos es lo mismo, o sea, se especula, se llegan y las mismas tiendas coludidas con personas, pues en vez de distribuir, en lugar de distribuir los cómics, se los quedan, ¿no? Como esperando graduarlos y venderlos a precios muy altos. Bueno, pues ahí están los que yo agarré. ¿Eso habrá pasado aquí en México, Alex? Sí, o sea, hay cada lacra que lleva a firmar los de Free Comic Book Day. Y luego todavía los manda a encapsular y revenderlos como en $1,000 o algo así. Pero bueno. O sea, de que los hay, los hay. Ok, ahí está la foto que alcanzan a ver, es lo que pude agarrar de las mesas. Yo no, vi Superman, me dio así como que cosquillas, dije, no, mejor agarro el Archie. Ahí está el Archie, miren. El Archie. Le dio náusea. El hombre araña. Por ejemplo, tienes ahí el Jack Kirby y Tom Scioli. es como que un, nada más es un teaser, está muy bueno, Tom Scully es fanático de Kirby, lo ves en su gran design de Fantastic Four, y este, y ahí está un trabajo, una muestra de su trabajo, de su biografía, muy bueno, y ese es de hace como de 3 años, creo, 2, 3 años. No, bueno, sí, pues para no ser... No hacerles el cuento largo con esos, esas piezas atrasadas se acabaron de la mesa. Okay. Ese de Jack Kirby voló, desde que salió la primera vez. Prácticamente voló. Incluso no esperaba que estuviera en mesa. Pues ahí está. Te lo cambio por el de Super Perro. Ya lo tengo. No, ¿sabes cómo es? Ya lo tengo. Lo tengo en el baño. Ok, ni hablar. No para leer. Vamos a la que sigue son las películas de Marvel que vienen por ahí. ¿No? ¿Este año? Ya, sí, no, todos. ¿Sí, no? No, porque por ahí tenemos los Cuatro Fantásticos y de Marvels que se fueron el año que entra. Entonces, ¿esto qué es? ¿El MyFazi 4? Sí. De hecho, si te das cuenta, se parte a la mitad. Entiendo que Guardianes de la Galaxia va a ser por ahí de diciembre. ¿No? Viene Love and Thunder a la mitad y Wakanda Forever por ahí de septiembre, octubre, ¿no? Entonces, esas son las películas que quedan pendientes. Fíjate que lejos de bueno, ya viste Spider-Man, fue una muy agradable sorpresa. Doctor Strange también me gustó. Pero Wakanda Forever, que no hayan sacado ningún tráiler y tras toda este escándalo, esta incertidumbre que hubo con Chadwick Boseman, sí me da mucha curiosidad ver qué van a hacer ahí, ¿no? Hay más los rumores de Letitia Wright, ¿no? Que antivacunas y no se quería someter a las políticas de Marvel, etc. Yo creo que es la película que más curiosidad me va dando de las que faltan de estrenar. Okay. Pero pues vamos a ver. Yo nada más voy a decir, así acostumbran, porque la de Thor un mes antes y todavía no había tráiler. Entonces, pues, la de Wakanda, pues échale otro mesecito, un mesecito antes, y ya que saquen todo para que no tampoco, si de por sí ya los spoilerean bien fácil. Ya se filtra todo. Pues, ya. Sí, también eso. Ya está, pues vámonos a la que sigue. La que sigue es el tráiler de Avatar. El tráiler de Avatar, donde ya se pasan algunas aventuras en el mundo acuático de planeta Pandora. ¿Ya alcanzaste a ver el tráiler, Chuck? Sí, justamente ahora que fui a ver Doctor Strange, pero te soy honesto, yo no soy fan de estos seres azules, de Pocahontas azul. Pues creo que nadie, ¿no? ¿O qué? El Mae, sí. Por eso vino con su saquito azul para nada más para hacernos el trailer de abajo. Míralo. Híjole. Tenga vergüenza el Mae, no manches. Con razón si te sacan de los chats. ¿Qué vergüenza voy a tener? ¿Ya oyó lo que dijo el Alec? ¿No? Con razón te sacan del chat. No me importa. Manches. Bueno, venga. Ahí está el tráiler, algunas escenas de acción, este mundo subacuático que tiene el planeta y otro enemigo que aún no identificamos quién es, y pues los nativos del planeta tratando de rescatar a su planeta por segunda ocasión, ¿no? Se ve muy llamativo y vamos a ver si logra captar y robar audiencia de lo que vienen siendo las películas de superhéroes. Y bueno. Oiga, el Mike, ¿qué de cierto hay que este cabrón se va a aventar de una vez a hacer 3, 4 y 5? Las tiene formadas, quiere ver cómo le va con estas, pero pues como estos personajes son de computadora, hacer una siguiente versión, pues no le va a llevar mucho esfuerzo. Ok. Todo esto es CGI, entonces si eres fanático de los videojuegos, sabrás que pues armar los intros de los videojuegos es algo muy sencillo. Entonces este es un gran intro de algún videojuego. O sea, era lo que te iba a decir. Este ya no mezcla live action, ya no es así como la uno que era... Pues, ¿alcanzas a ver algunas escenas por ahí con personas? Pero todo es con los nativos del planeta, entonces pues ya se vuelve todo digital. Uh-huh. Mira, ahí. ¿Y repiten esta Zoe Saldaña y Sam Elliott? Híjole, no tengo el dato. Digo, Sam Worthington, ¿no? Pues, que son los actores, ¿no? Ajá. Yo no creo que vayas a verlos en forma humana, probablemente están prestando sus voces nada más. Ok. Y ya ves que al final la Sigourney Weaver según sí la salvan y la vuelve esto avatar, ¿no? De hecho sale en algún avance, la alcancé a ver, sale en esta película. Ok. Sí. Muy bien, hermano. Sí, dice que sí presta la voz Zoe Saldaña, Sam Worthington, Kate Winslet, la de Titanic. Michelle Yeoh, creo que es Michelle Yeoh. El tigre y el dragón. Exacto. Y algún Sigourney Weaver también, mira. Sí, repite. Esta Michelle Yeoh está por sacar una película, ya va a salir en cines, la del multiverso, pero para gente normal, sin superhéroes. Ah, sí, cierto, ¿eh? Ah, ¿qué es la que criticó también quién? No me acuerdo. Creo que justamente Sigourney Weaver, ¿no? Aquí ya hicimos unos comentarios de que había salido en Estados Unidos. En estos días, si no esta semana, la que sigue, sale en cines. Sí, ok. En cines. ¿Alguien se aventó un super... o Meryl Streep, no me acuerdo. Si fue esta... Ay, Sigourney Weaver, Meryl Streep, que ellas tenían su propio multiverso y sin necesidad de superhéroes, la chingada. Aquí el comentario sobre esa película de esta mujer asiática es que es la primera película donde no hace de acción. Originalmente es una ama de casa. Ok. Entonces habrá que verla. Pero bueno, vámonos a la que sigue, que el Choc ya se nos está durmiendo. Si con esta siguiente recomendación te duermes, yo creo que nada te va a despertar, Choc. Ni siquiera tu lechita y tu conchita. Hay pastillas para eso. Tercera temporada de Love, Death and Robots. Ayer ya me eché dos primeros capítulos, el May. ¿Te gustó? El de la señora esta que quiere echarse al robot que le limpia, ¿no? Y se le avientan todos los robots encima, es el primer segunda capítulo. Temporada, es el primer capítulo de la segunda temporada. Te cae, yo juro que había puesto la primera, maldita la... No, cosa. La primera te va a impactar, es sobre monstruos, peleas de kaijus. Ah, fíjate, y el segundo capítulo fue el de este chico que es muy normal, que no tiene sus mejoras y que sale al hielo a ver a estos como ballenas, ¿no? Ballena. Espaciales. Segundo capítulo, segunda temporada. Me lleva la jodida. La semana que entra ya vengo con la primera temporada vista. Te va a gustar. Sí, me gustaron bastante, ¿eh? A pesar de lo grotesco que se ven los cabezoncitos, la historia es muy buena. Bueno, en esta tercera temporada están incluyendo una. ¿Ves que hemos estado hablando de ratones guerreros en el chat? Ajá. De unos ratones que atacan a un viejito con armas y vehículos y todo. Ok. Y las ilustraciones, hay unas, estas por ejemplo, esas escenas, esas se ven genial, están impresionantes, ¿no? Entonces tercera temporada de Love, Death and Robot, no se la pierdan. 20 de mayo ya estaremos hablando de eso, el May, porque sí digo que sí, ayer me aventé dos capítulos y sí me gustaron. Ya está. En defensa del Choc, como que Netflix organiza al revés estas estas temporadas, ¿no? Te pone primero los capítulos más recientes cuando no vienen seriadas. O sea que no vienen como por ejemplo si veía los capítulos de Daredevil y si venían de la primera hasta abajo. Sí, y sí, yo estoy seguro que él hice hasta arriba y me apareció el capítulo de los cabezoncitos. No, en esta de Love and Death, o sea, estos que no vienen serializados, o sea, que no dependen uno del otro, las pone al revés y pone el volumen más reciente en primero. Y entonces empiezas a ver la temporada 3, o bien empiezas con la 8, luego te sigues con la 7, la 6, la 5, hasta llegar a la 1. No sé por qué los organiza así. Ok. Vámonos a la que sigue. La que sigue es el segundo tráiler de Miss Marvel. Ese no lo había visto. Y tenemos a una Kamala Khan, donde ya podemos ver sus poderes. De hecho, ha habido mucha queja de que le cambiaron sus poderes y ella tiene aparece una de las creadoras del personaje y justifica por qué no usa ciertos poderes en la serie, ¿no? Ahí está Kamala. La estética de la serie me gusta, la verdad. Está muy adolescente, ¿no? Ajá. Pues por eso soy de la onda, entonces, todavía. Te cambio mi Archie por el super perro, ya te dije. Vas. Vas y sin dudarlo, ¿eh? Ahí está. Entonces, pues viene, este es otro de los productos de Marvel que va a serie, esperemos que guste, ¿no? Con el afán de que se sigan produciendo personajes de superhéroes, ¿no? Junio. Muy bien. Pues vámonos a la que sigue. Y la que sigue, nada más es recordar que se presentó el día de Goku. El 9 de mayo fue el día de Goku. Tenemos algunos fans de este personaje en la página. Y bueno, ahí está. Esta explicación la subió Alex, ¿no? De por qué el 9 de mayo es el día de Goku. El 5 del 9. El 5 se pronuncia Go en japonés y el 9 Q. Entonces, Goku 5-9. Mayo 9. Así es. Ok. Muy bien, y vámonos ¿cuál estaba fumando el Mai? Yo no puse la explicación, ¿qué quieres que haga? Ah, perdón, Alex, ¿de cuál estabas fumando? Oh, muchachos, es cultura internacional. Ok. Para que practiques tu japonés, Shock. Va. La última que traemos es la compilación de Kamala, de América Chávez, personaje que sale en el Multiverso de la Locura, con su primera aparición en el cómic de Vengeance 2011, hasta el último cómic en donde tiene un tiraje completo para ella, que es America Made in the United States of America del 2021. Algo que brinca en todo esto, alguna persona nos preguntaba en el templo que si a poco salía el personaje en The Ultimates. Y pues con todo lujo de violencia le tuve que contestar que sí, que ahí se le conoció su lado lésbico con la novia que le pone como personaje y ya empieza a tomar participación en las historias de superhéroes, ¿no? Ah, fíjate que esa era una duda que yo tenía y fíjate que la verdad es que no he leído mucho del personaje. Sí me leí esa serie de Young Avengers de Jamie McKilvey y Ted McKeever. Es muy buena, pero no sabía en qué parte se nos había ahí declarado homosexual a América Chávez. ¿Dices que es el último Charmán? Sí, ahí aclárame una cosa. Yo traigo el dato de una página donde lo tomé, pero The Ultimates, ¿es un arco o es una serie de historias? Ese, en lo particular, ese que estás presentando del 2016, es una miniserie. Iba a ser serie regular, llegó a tal número y se canceló, porque el último es después de Secret Wars, que es 2015, si no mal recuerdo. Después de Secret Wars, el universo Ultimate queda aniquilado. y y presentan esta serie de Ultimates en donde sale el Cosmic Galactus, algo así. O sea, salieron varias cosillas muy relevantes en esa serie, pero terminaron cancelándola porque nomás no cuajó entre la gente. Pero es después de que se acaba el universo Ultimate, gracias a Secret War, esta serie. Ya, pues entonces es en esta serie donde aparece. Ok. Donde sale, ¿no? Hay una disculpa si de repente América Chávez parece algún otro personaje, pero pues hacemos el intento por hacer esos garabatos, ¿eh? Bien, entonces el May. Y bueno, pues eso sería todo el día de hoy, Choc. Muy bien, el May, muchas gracias. Y ¿qué nos dicen las redes, Alex? Hoy no hemos dicho nada. No, hoy no. Saludos a Arabi, que nos está viendo. Tarde, pero seguro. Eso es todo. Ahorita nada más. Sí, hoy estuvo muy, muy, muy, muy, muy caído en la red. Y sí, estuvo repleto de noticias, buenona. A lo mejor los eliminó en el shock, sin querer. Los bloqueó. Otra vez. Gracias, Isaac. Por eso no pueden comentar. Okay. Mira, okay. Que alguien aquí no bloqueó, Víctor Navarro, saludos, buen programa. Gracias, un saludo. Saludo a Víctor, que es colaborador nuestro en este grupo del Templo del Cómic. Él anda allá en Monterrey y nos hace exploraciones de campo en tratándose de eventos fuera de la Ciudad de México de cómic. Es también comiquero de corazón. Le mandamos un gran saludote al buen Víctor. Y bueno, ya para terminar, alguna recomendación, el May, de todo lo que vio, de lo que leyó esta semana. Está corriendo la historia de las Tortugas Ninja, número 128, de IDW. Aparece una tortuga fragmentada, no es un robot, es como una especie de Frankenstein que arman y que cobra vida. Esto es parte del inicio de una serie que se viene fuerte, donde participan las entidades que tienen forma de Dios en las tortugas. Les recomiendo que si les interesa o llaman la atención las tortugas, agarren esa historia, está interesante. Y de recomendación de tele, ahora verás, Apple TV, perdón, pero están sacando material muy bueno. Hay una serie de un campeonato de surf. Te empiezan explicando qué es el surf y terminas siguiendo a varios competidores de diferentes nacionalidades, brasileños, japoneses, americanos, finlandeses, hasta llegar al campeonato final, ¿no? Está muy bueno, se llama Break and Surf, algo así. La verdad es que está muy intenso y te da una idea de lo que no conocías del surf. Me gusta mucho a mí todo lo que tenga que ver con deportes de playa, entonces ese es uno de mis eventos favoritos del surf, ¿sí? Esa sería mi recomendación, Choc. Misak. Pues yo estaba revisando material que me faltaba leer y pues me encontré con esta revista. Bueno, ahí tengo un par más que se fue a la segura, Isaac. Y bueno, es que sacaron los cómics. La serie creo que acabó por el año 2006. Ajá, sí. Y sacaron tomos, ¿no? Porque es la manera en que lo pude leer, porque conseguir los cómics está en chino. Sí. Y pero después hace, ¿qué será? 2015 empezaron a sacar esta revista. La pareja de hermanos, los Hernández, empezaron a sacar, que son historias nuevas, ¿no? Del universo de Love and Rockets. Y bueno, no tanto del universo en sí, sino historias con personajes incluso que no, que eran secundarios, ¿no? Tienen sus propias historias cortas. Y eso lo empezaron a publicar en 2015 y van, creo que 12 números. Este es el número 6 de la revista. Y la verdad, pues fue una coincidencia que la encontrara, no me lo esperaba encontrar, la compré, pero la dejé ahí guardada para después. Y ahora que pude ahí levantar, encontré la revista, tengo otro un par más, y pues fue un deleite poder leerla. Les recomiendo mucho Love and Rockets. Digo, quizá, yo creo, bueno, no sé, creo que cualquier persona lo puede disfrutar. No he visto algún lector que no le guste, o alguna persona que de repente aborde a este escritor, a este par de escritores y dibujantes, y no le haya gustado Love and Rockets. Los temas son muy universales, muy humanos, y tiene de todo, tiene fantasía, tiene como el día a día también, y bueno, se los recomiendo mucho, que si van a abordar algo del trabajo de sus hermanos, pues sea por Love and Rockets. No vayan a hacer lo que yo, porque antes de Love and Rockets entré a conocer a Gilbert Hernández con unos trabajos independientes que había hecho él, y la verdad están muy fumados. No sé de cuál se mete, pero muy, muy fumados, muy, muy, digo, igual y hasta con un sentido, un cierto humor ácido, muy, muy adultos, muy tirándole a lo porno, y la verdad sí está muy pesadito. Entonces yo le recomendaría mejor entrar con Love and Rockets que por sus trabajos independientes cada uno, ¿no? O sea, cada uno tiene una idea completamente de qué es hacer un cómic, pero sí, es muy, muy padre poder probarlo. Digo, no fue lo mío entrar a conocer a Gilbert en solitario, pero con su hermano es una gozada. Ok, Alex. Pues, de hecho, iba a reseñar precisamente este cómic de La Liga de las Supermascotas, que es de Ismael. Okay. Me lo cambió a cambio de un Archie. Entonces, yéndome al otro extremo de lo que comenta Isaac, la verdad es que a veces extraña un poquito leer cómics, pues como nacieron, ¿no? Para chavillos, que no tengan pues tantas pretensiones, o que sea una lectura ligera. Este es para todas las edades. Prácticamente es un preview de lo que es la película, ¿no? Primero la novela gráfica, que va a estar basada en la película. Van a sacar un TP o una novela gráfica acerca de la película. Seguramente por ahí va a ir también la película, con la trama de esto, porque prácticamente presentan a todas las supermascotas, desde las que ya conocemos, que es Crypto y Ace de Batman. Perro. Pero también pues un puerquito de la Mujer Maravilla, una ardilla de Green Lantern, y de cada uno de los otros, ¿no? Aquaman, Cyborg, Flash, la mascota de Flash es una tortuga. Y entonces entonces los presentan, y básicamente el problema que tienen es que pues la Liga de la Justicia me los malmira, y ellos intentan comunicarse con sus propios amos, o con los héroes, pero enfrentan ese problema, que no pueden comunicarse con ellos directamente, porque pues ellos no hablan humano y nosotros no hablamos perro, ardilla, tortuga o puerco, ¿no? Entonces está interesante para chavillos. Espero que eventualmente lo saquen en español, para que también el público mexicano, los chavillos mexicanos, pues lo puedan leer. Y también tiene un preview de otra superheroína que se llama se me fue el nombre, Primer. Esta es nueva, es relativamente nueva, ya lleva un par de años en la línea de DC, en la que pues prácticamente ella se dedica a pintar, pero tiene ciertas pinturas que le dan, de acuerdo a la pintura que es, le da la característica que tiene. Entonces pues se pintarrajea con ellas y sobre de eso es que obtiene fuerza, velocidad, invulnerabilidad, etcétera, etcétera. ¿Dónde salió antes, Alex? Yo recuerdo haberla leído en otro Free Comic Book Day de hace como 2 o 3 años. Ok. Porque no es la primera vez que no es su primera aparición esta. Digo, antes que no lo ubico, por eso te pregunto. Uh-huh. Yo recuerdo verla ya visto, no sé si en otro Comic Free Free Book Day. Comic Book Free. Free Comic Book Day. Ay, se me va. Yo la recuerdo ya haberla visto antes, pero bien a ciencia cierta, no te manejo ese dato de... No te la manejo, en qué, en qué cómic manejan el origen y en qué cómic dicen... Debutó, ¿no? El debut. Okay. Pero sí, no, no es la primera aparición, así que no tienes aquí $1,000,000 en las manos, Isma. Por poquito. Sí. Ok, yo igual, fíjate que a partir del sábado que llegó la noticia, pues ahí me estuve revisitando este. El Reaper Storyteller es un libro que salió hace 16 años. Todavía en primera edición, y cuando vino a México me lo autografió. Te lo rayó, regrésalo, está rayado. Sí, va, rayado. y justamente es un vistazo a toda la carrera de Terry, desde sus inicios en Marvel, lo que comentaba yo, Teen Titans, Ultra, Cross Gen, Event Comics, Epic. Pues bueno, esto abarca hasta su época en Avengers GLA. Y la verdad es que es muy entretenido el libro, es muy dinámico y te lleva mucho de la mano y te habla de todas las experiencias, todos los problemas, incluso de salud que tuvo Pérez, no solo el cáncer que acabó con él, sino las operaciones a las que tuvo que ser intervenido y que casi deja de dibujar en este trayecto antes de empezar justamente a aprender. Es muy interesante para darle una vista a lo que fue la vida de este grande, de George Pérez Storyteller, de Dynamic Forces, del año 2006. Bastante recomendable. Ahí está. Qué bonito. Y pues bueno, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias otra vez por su tiempo, por estar acá. ¿Sábado? Con nosotros. Jueves, maldita la templo. Cosa. ¿Eh? En el templo. Ah, sí, el sábado nos vemos en el templo, ahí nos pueden seguir. Recuerden de estarnos siguiendo en Comiqueando. Ahí el Milex nos suben cosas ahí bastante interesantes. Cuando vean que es de Batman, es de Alejandro Díaz. Todo lo demás es del buen Ale. Y pues bueno, también estamos ahí en el templo del cómic, en donde tu servidor es administrador, y de todas maneras están estos muchachos para orientarlos. Y pues bueno, síganos en redes, en las traducciones especiales que ahí el May nos hace, y nos vemos, primero Dios, el próximo jueves. Pásenla muy chido, muchas gracias Isaac, muchas gracias el May, muchas gracias Alex, y nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.